otra cosa, le agradezco muchísimo personalmente a Nacho Ambriz que tome esta llamada, porque además sabemos que no le encanta hablar con los medios de comunicación. Nacho, muy buenos días, bienvenido a Toque Inicial. Primero, ¿cómo se da el acercamiento y cómo llegas a ser parte ahora ya del Necaxa como director técnico? Buenos días. Buenos días, Nelly, a todos los que están ahí. Mira, se dio, estaba aquí en San Luis, donde vivo, y hace una semana tuve un acercamiento con la familia Tinajero, con Ernesto, que me hizo favor de marcarme. Hablamos un poco de lo que era el equipo. Ellos todavía no decidían si Poncho se iba o no, pero antes que nada creo que felicitar a Poncho Sosa porque hizo un gran trabajo. La verdad que todas las expectativas las cumplió, pero el fútbol muchas veces así, ¿no? Los directivos deciden que debe de haber un cambio, y bueno, decidieron por mí ahí, y yo que te puedo decir, feliz de que se haya dado esta posibilidad de llegar al equipo que me deben hacer futbolísticamente. Claro, para ti es una institución importante por lo que fuiste tú como jugador, y bien lo dices, Poncho Sosa hizo un gran trabajo, no solamente porque lo subió de la primera A, después lo calificó y ahora, bueno, pues estaba prácticamente salvado. Nacho, ¿cuál es tu objetivo a corto plazo con esta institución? Mira, yo creo que estabilizar al equipo, en seguir aprovechar esa buena base que dejó Poncho. Ojalá y podamos lograr traer los refuerzos que tenemos en mente. Para ti, estabilizarlo, necesitamos hacer otro torneo arriba de 25, 27 puntos para darle estabilidad, volver a calificar. Es bien cierto que luego mucho al hablar se dice muy fácil, va a ser muy complicado, es el torneo más importante para el club, para, como tú lo acabas de mencionar, para estabilizarlo, pero siempre he creído en el trabajo, siempre he creído en que tenemos que armar un buen equipo, en que tenemos que luchar para jugar bien. Necesitamos convencer al jugador que tenemos que, cada vez que salgamos a la cancha, jugar bien, dejar todo dentro de ella, y después, bueno, ojalá y la situación se nos dé a favor para poder hacer de este Necaxa un equipo muy competitivo. Sí, hola Nacho, buenos días, te mando un abrazo aquí Juan Pablo. Juan Pablo, qué gusto. Igual Nacho, porque además tú fuiste pues figura con Necaxa, ¿no? De ese Necaxa histórico, y le pegaba con tubo al balón a Chambriz. Oye, cuéntanos de los refuerzos, habla que se va Push América, que quieres traer a alguien más. ¿En qué zona te quieres reforzar? Y ya si quieres darnos alguna exclusiva, pues ya te la dejo a ti. Es cosa tuya. Es que luego se van, no te creas, cuando sueltas nombres de ching, ya se metió otro equipo, te los ganaron. Sí. Pero, bueno, independientemente de lo que acabas de decir, tú sabes lo que significa para mí esta institución. Sí. La que me dio la oportunidad de jugar al fútbol, la que logré cosas muy importantes, me tocó de pelear descensos a lograr campeonatos, a ser el equipo de la época de los 90, poder llegar a la selección a través de las actuaciones que yo tuve con este equipo, y la verdad estoy muy emocionado, me siento comprometido muy fuerte, porque no es muy normal, Pablo, y tú me vas a ayudar a que alguien que le fue bien en su equipo el día de mañana pueda ser el entrenador. Creo que son pocas las posibilidades que se dan, y hoy se me presenta a mí y digo, contentísimo. Después, ¿qué necesitamos como refuerzos? Vamos a mantener una base, que te reitero que creo que no creo, sino que jugó bien, que le permitió calificar. Después por ahí medio no anduvo del todo bien, o fue un poco irregular en el torneo pasado, pero que al final lograron hacer 47 puntos en dos torneos. Y yo creo que sí buscaremos un central, buscaremos un centro delantero, gente de repente por banda también que nos permita tener otra variante futbolística, pero te digo, intentaremos armar un equipo muy competitivo, Juan Pablo. Oye Nacho, ¿ya estabas arreglado con Necaxa o es terminando el torneo? No, es terminando. El torneo. Normalmente no me gusta hablar cuando está el claro. Torneo. Es cierto que se me acercaron algunos equipos, pero no lo creí prudente. Y te digo, hace una semana justamente yo tuve el acercamiento con la familia Tinajero. Y lo del Piojo, ¿qué opinas? Parece ser que está arreglado con América. ¿Qué opinas de que vaya a América, que regrese a América el Piojo y de estas situaciones que, bueno, a veces sí se dan en el fútbol mexicano, ¿no? Que te apalabras antes de terminar un torneo. Bueno, ahora sí que es una situación de ellos, ¿no? De alguna otra forma ellos lo han mencionado o el mismo Miguel lo ha mencionado. Yo creo que Miguel ha trabajado muy bien en los equipos que ha estado y hoy su regreso a la América, bueno, pues casi todo el mundo lo sabe. Pero bueno, ahora hay que esperar al final también del torneo. Tiene un gran compromiso que es con Xolos y terminarlo y después a ver qué sucede dentro de lo que es nuestro fútbol mexicano. Claro. Nacho, Jorge Mercader, buenos días, te mando un fuerte abrazo. Para preguntarte, de todo se aprende en la vida. ¿Qué enseñanzas te dejó el América después de haber sido su entrenador? Mira, no te lo voy a negar. Yo creo que lo primero, creo que es la prensa, ¿no? Yo creo que es una enseñanza que me había tocado un poco en Guadalajara, en el equipo de Guadalajara, que la presión es grande a través de ustedes, los medios, porque son los equipos que siempre necesitas ganar para saber, como al principio, no sé si ayuda mejor que yo lo dije, lo único que aquí como entrenador cuando llegas a este equipo, lo único que te salva o que te dan una palomita es ser campeón. Y yo por ahí me quedé en dos semifinales. Es cierto que la final de Conca Champions me parece que hicimos un muy buen torneo y logramos ser campeones. Por ahí se apagó un poquito todo lo que había en contra de mí, pero te deja enseñanzas de saber que de repente a lo mejor no hay un término medio en que cuando ganas eres bueno y cuando pierdes pareciera que eres el peor. Y saber, digo, manejar eso, yo creo que la enseñanza también de tener de repente vestuarios difíciles, complicados, porque todo el mundo quiere ser titular, y saberlo manejar. En ese aspecto después por ahí se mencionó que no tenía carácter, que no podía yo controlarlos a todos, que el equipo se hizo bien disciplinado. Y digo, al final toda esa experiencia, toda esa acumulación de saber que en determinados momentos cuando tuve que sentar a cierto jugador no me tembló el pulso para nada. Y digo, al final es de resultados, ¿no? Los resultados se dan, siempre ustedes los medios nos ayudarán a que somos buenos y si no se da, pues bueno, es lo que nos sucede normalmente a los entrenadores cuando no se dan los resultados como quien espera este partido. Nacho, cuando te vas del América, retomando ese tema, dejas al equipo en zona de liguilla, ¿te quedó alguna espinita de saber que tal vez hubieras podido llegar más lejos? Yo creo que al final te queda la espinita de poder haber aparecido en la final. Después no sé si la pudieras ganar o no, pero me había quedado en dos semifinales cuando el equipo había estado bien, que bueno, después no pudimos lograrlo. A la vez de Monterrey, que ya le habíamos emparejado el partido, que estábamos casi dentro. Al final un penal por ahí dudoso que nos deja fuera, o la remontada que casi logramos hacer en CEU después de haber perdido 3-0 en casa con dos expulsiones. Pero digo, ya todo esto es a toro pasado, Nelly. Esto es el día a día. Si no eres capaz de entregar buenos resultados, pues siempre vas a correr el riesgo de que te hagan a un lado. Pero hoy hay un nuevo reto, estoy muy ilusionado, muy muy contento de regresar. Te reitero, como yo lo mencioné en mi presentación, que regreso a mi casa y que espero que Dios quiere y las cosas me salgan muy bien. Nacho, un gusto saludarte, habla Paulina. Ya que estás hablando de tu experiencia en Liguilla, hoy se juegan justamente las semifinales. ¿Tú a quién crees, a quién ves más fuerte para llevarse el campeonato y por qué? A Toluca, Nacho. Mira, espero no equivocarme. Tigres, es el campeón. La verdad que cerró muy bien y yo siempre he creído que en la liguilla es el que mejor llega. Creo que Tigres llegaba bien. Para mí otro equipo que había llegado bien y pensé que iba a ser más peligroso era Morelia por lo que le había sucedido. Y después, Pau, son errores, son aciertos y el que menos se equivoque es el que va a ganar. Pero yo a ti lo sigo viendo como el equipo más peligroso para lograr un bicampeonato. Nacho, nos queda ya poquitito tiempo, solo preguntarte, se supo que el San Luis, el Atlético de Madrid, no tenía, se acercó a ti, ¿por qué no aceptaste este reto? No, tuvimos, mira, fue tiempo, ese sí fue tiempo atrás, en una visita que hizo Miguel Ángel Gil, me junté con él, me había explicado el proyecto que ellos traían, todo estaba en el aire, no se había sentado nada. Después vino su hijo, me había ofrecido la dirección técnica. Yo en ese momento, te soy sincero, Nelly, no pensaba en primera, pero nada, yo estaba de vacaciones forzosas, como siempre digo. Y después tuvimos dos o tres reuniones de lo que era el proyecto, y en su momento no como que no me sentía yo como con esas muy características mías. Perfecto. De sentirme al 100%, de tomar el reto. Perfecto. De saber qué podía venir.